decano, señor director de las carreras de sociología, señores delegados de las universidades, distinguidos estudiantes de las universidades de Guayaquil, Cuenca, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Machala, Esmeraldas, bienvenidos a la Universidad Central de Ecuador, señoras y señores profesores. Hace media hora más o menos tuvimos un coloquio con el profesor Armando Bata, el doctorado. El profesor Bata es un investigador connotado y trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Xochimilco. Da la casualidad que los caminos de la vida tienen caprichos insondables y se entrecruzan de manera imprevista. Yo fui alumno de la Universidad Autónoma de Xochimilco y fui alumno de la primera maestría en medicina social en el año 1977-78. Cuando muchísimos de los hombres que están aquí todavía no nacían. Y por eso es importante que comparta con ustedes este encuentro con el profesor Bata en el mismo escenario hace 37 años. Cuando yo atendí esa maestría fundada por un eminente investigador latinoamericano de las ciencias sociales en el campo de la medicina, el profesor Juan César García. Y cuando tuve la suerte de ser alumno de algunos pensadores latinoamericanos exiliados en México porque habían logrado salir del centro de las dictaduras del Cono Sur, recuerdo, por ejemplo, a Patillo Barón, Hugo Mesa, José Carlos Escudero, mis profesores de entonces, todavía son activos intelectuales de sus países y todavía continúan comprometidos con las causas de sus pueblos, que eso no es lo importante, que se mantengan consecuentes y a maduros como están, siguen siendo figuras que iluminan el campo de la investigación social en sus respectivos países. Bueno, y en este vivir en México tuve la suerte de ser alumno de Gobierno de Chile. Jovencito todavía, ya estudiaba a fondo las teorías sociales de la época y era pues un dominador, digamos así, del horizonte de la teoría marxista y un renovador de la investigación marxista cuando se trata de llevarla al escudriñamiento de lo propio, al entendimiento de lo nuestro. Por eso fundó esa maravillosa categoría del barroco como esa genuina motivación de los latinoamericanos para sobrevivir en un entorno áspero sin perder su autenticidad. Una maravilla aquel momento, había una librería, creo que en el centro de la Ciudad de México, el profesor Bata, estábamos empezando la librería Allende, repleta de libros de la sociología que vibraba y palpitaba en ese momento. Se acababa de editar El Capital de Marx en la publicación esa maravillosa del siglo XXI, unos libros impecables, lindísimos, que invitaban a estudiar. Y estaban en los anaqueles de la librería Allende los textos de Teotonio dos Santos y los otros pensadores de la teoría de la dependencia. Deben recordar los jóvenes de las escuelas y carreras de sociología que están aquí presentes. Y apenas aparecían las primeras obras de Foucault, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, que comenzaban a abrir interrogantes potentísimos de lo que sería más tarde la teoría foucaultiana del poder. Y estaba, por supuesto, ahí Gramsci y sus cuadernos de la cárcel, en esa compilación extraordinaria de Manuel Sacristán. Así que me tocó vivir un momento tan interesante de la sociología latinoamericana, de la mano de pensadores de altísima jerarquía, que construyeron de manera importante mi punto vital y mi punto de quiebre. Por eso estoy acá, al frente de esta universidad histórica, para organizar la posibilidad de una universidad auténtica, genuinamente autónoma, que traza su destino, que lo discute, que lo examina y que afirma su compromiso con nuestro pueblo, con nuestras sociedades. Estoy absolutamente sorprendido por la convocatoria de esta reunión de la investigación social. Estoy maravillado. Veo una juventud vibrante. Mientras la juventud vive, la universidad está viva. Y es importante que vibre siempre, tal vez ahora más que nunca. En un país que tiene todavía por delante muchísimos retos para la investigación social, porque si se trata de construir equidad, hay mucho por hacer. En esta universidad, en la que concurren disciplinas diversas, las ingenierías, la química, la medicina, está la sociología, están las artes, y las estamos apoyando de manera decidida por una convicción insoslayable, y es que nosotros no creemos que el cambio de la matriz productiva vaya por sí sola a instaurar equidad en estos países. Es importantísimo que en estos países la investigación social ilumine los derroteros para la construcción de la equidad, para la afirmación de políticas públicas en esa dirección y para el acrecentamiento de derechos. Por eso, estamos comprometidos con estas carreras. Las consideramos vitales, imprescindibles. Le he pedido al señor director de la carrera desde hace rato, ya tiene un grupo constituido, que por favor acabe de organizar la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y cada vez que me encuentro le digo, ¿y qué pasa con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas? Y me dice que ya mismo, que ya mismo, que ya mismo. Esperamos que antes de finalizar este año podamos ver acabadas esas fallas curriculares. También debo decir que nos sentimos muy emocionados con la presencia de las universidades que auspician esta reunión. Nosotros creemos que sí se puede construir una verdadera comunidad universitaria si se logra identificar un núcleo de convocatoria, y nos parece que ese núcleo de convocatoria es la afirmación de los derechos humanos fundamentales en esa versión moderna de la equidad tras de la cual están todos los pueblos del mundo. De manera que un saludo fraterno, siéntase en su casa, en esta Universidad Central que nos acoge con muchísimo afecto, en esta reunión de los universitarios jóvenes que vienen de distintas experiencias, de distintas ciudades y provincias, habrá el rescoldo apropiado para que proliferen las nuevas ideas, las nuevas posibilidades de la investigación social en este país. Felicito a los organizadores por los ejes temáticos. Me parecen muy pertinentes a los retos que debemos enfrentar ahora. No se me falta por ahí un poco el tema de género. Me parece que por ahí tenemos causas. Hay que corregirla. Hay que corregirla en los debates. Es posible que el profesor Hidalgo me diga que alrededor de un eje temático está la problemática de género. Así que, si he llamado la atención, tenga la bondad de disculparme, señor director. Quiero felicitar a Francisco Hidalgo por toda esta iniciativa. Quiero felicitar al colectivo académico de las carreras de Sociología y Política de nuestra universidad. Ahí tenemos mujeres y hombres universitarios, pensadores comprometidos con nuestro país, que realizan su compromiso en la enseñanza libérrima, sin condicionamientos, para que florezca de los jóvenes su propio discernimiento, su propio posicionamiento. Claro que deseamos y queremos fervientemente que ese posicionamiento sea a favor de nuestra gente, especialmente de los humildes, de la gente del agro, del ambiente rural andino, todavía olvidado, acercado por la desnutrición, las enfermedades. Hay mucho que hacer. Compañeros de Sociología, vamos a vestirnos de campo, tenemos que trabajar en el terreno. Asistidos por buenas teorías, llegó la hora del compromiso empírico de la investigación en serio. Que tengan éxito en esta reunión. Una vez más, bienvenidos todos a la Universidad Central de Ecuador. Buenas noches, me da muchísimo gusto estar aquí en este país, aquí en esta universidad y aquí en este momento. Un honor que agradezco a quienes lo han hecho posible. Y sé que en el Congreso, casi 40 años, está realizando estos congresos de Sociología, Ciencias Sociales y Políticas. Me da gusto estar en este momento histórico, en esta época, en esta nuestra América, llena de retos, llena de cambios. Me da gusto estar en Ecuador, en Quito, y por qué no decirlo, me da gusto estar en esta tarde en la que están ustedes celebrando el triunfo en el fútbol. Me quiero decir que lo siento por los hermanos venezolanos y que espero que la confrontación deportiva en el fútbol no limite la necesaria solidaridad con este país hermano que está pasando por días difíciles. Entonces, bien por ganarle a los venezolanos en el fútbol y bien por ser solidarios con los venezolanos en los retos políticos, sociales, económicos que tenemos. Voy a leer la ponencia que preparé para este evento, se llama Tiempos Turbulentos, y aunque no es lo habitual, voy a leer el epígrafe porque es una definición que puede dar un poco de sentido al conjunto de lo que voy a exponer. Viene de un diccionario de mitología y dice: la quimera persa tiene cuerpo, manos y cola de león, patas de águila, orejas de buey, cuernos de mágica cabrío, ojos, rostro y pico entreabierto de elefante, crin erizada de caballo y grandes alas como las del toro de Perseo. Hasta aquí la definición. Quienes andamos por el mundo animados del espíritu grotesco del carnaval, amamos por sobre todas las cosas a las quimeras, porque no es armonía, no es equilibrio lo que encontramos en nuestro andar, sino contrahechuras, yuxtaposiciones forzadas, ayuntamientos contra la natura, en fin, quimeras. En el prólogo del libro primero de Gargantúa, Adelé nos explica por qué tanto el proceso de lo que nos va a narrar en su libro, como el poco agraciado Sócrates, como dice él, todo lo que en verdad importa en esta vida, todo, dice Adelé, se asemeja a las sirenas. Y sirenas son, perdón, nos cuenta, cajas decoradas por fuera con figuritas, tales como arpías, sátiros, focas embridadas, liebres con cuernos, perros enjaezados, machos cabríos, alados, cerdos coronados de rosas y otras pinturas contrahechas a placer para excitar la vista. Pero, cuidado, dentro de dichas cajas se guardan las drogas más finas. Hasta ahí, la ley. Otro grotesco carnavalesco, también francés, el prodigioso autor de ensayos que él mismo llamaba explosivos, escritos que, como decía, son como figuras grotescas, cuerpos monstruosos, compuestos de miembros diversos y método determinado, este filósofo y pensador que se llamó Montaigne, que sostenía que algunos que se creen sabios y se omiten como cosas inverosímiles o increíbles lo que no comprenden. Pero que quien quiera sacudirse la torpeza necesitará algo de locura. Y también de este lado, para no citar solo europeos, también de este lado del mundo tuvimos escritores desposeídos que con sus escritos quimera dan testimonio de la condición grotesca de este nuestro continente. Ahí está el que yo pienso es el más original de los literatos brasileños latinoamericanos del siglo XIX, el mulato, pobre, autodidacta, epiléptico, tartamudo, Joaquín María Machado de Assis. Un personaje excéntrico cuyos libros, dice él mismo, son como los beodos, se tambalean de derecha a izquierda, andan, se paran, refunfuñan, rugen, ríen a carcajadas, amenazan al cielo, resbalan, caen. Este padre brasileño, nacido en Río de Janeiro, esto del método es mejor tenerlo sin corbata, ni tirantes, y un poco la descuidada con quien no se preocupa de la vecina de enfrente y del instructor de la masa. Hasta ahí, Machado de Assis. Y así es. Sobre todo en nuestra América, donde si no hay liebres con cuernos y cabras con alas, sí coexisten, quiérese que no, Pachamama con tablets, aires con transnacionales, milpas con lupus, con transgénicos, esclavismo del siglo XVI y socialismo del siglo XXI. Un mundo desquiciado y alucinante, donde el presidente de Uruguay, ex presidente de Uruguay, ahora se podía trasladar en un pequeño Volkswagen, mientras que al presidente de México le acabamos de encontrar un avión que vale miles de millones de dólares. Un tiempo en que para los revolucionarios de este continente el subdesarrollo, una condición lastimosa que para colmo se subdesarrollaba, era un malhadado lastre estructural. Pero con el atraso tropical, la utopía que fue la revolución cubana, el subdesarrollo de Lima oportunidad, el subdesarrollo de Lima, como dicen ahora, ventaja comparativa. Más tarde, al tardear del siglo XX, nos fuimos dando cuenta, nos fuimos percatando de que en verdad no era ni la vanguardia ni la retaguardia de las transformaciones históricas. Más aún caímos en la cuenta de que en un mundo esférico, la metáfora centro-periferia no se sostiene. Igual que la peregrina idea de que una parte de la humanidad vive en el presente y otra vive en el pasado. Y cambiaron los discursos. El drama épico que contaba cómo la grande humanidad avanza con zancadas de gigante por la proletariada autopista del progreso, progreso que podría ser capitalista o socialista según el igualdad, pasamos a la ubiquidad, a la simultaneidad del humor humano, de la narrativa de un mundo intrincado y recurrente, quizás no del todo circular, pues hay historia, aunque esta ya no es el destino manifiesto, sino una incierta y azarosa hazaña de la libertad. Y este mundo descentrado en el que todos somos vecinos, en el que todos somos contemporáneos, es un mundo grotesco. Un mundo que desde la insípida y ñoña normalidad parece autista, daltónico, disléxico, esquizoide, pareciera una quimera. Y si no me creen, basta con que vean los periódicos o recorran la red. El reto entonces es desentrañar una modernidad que no resultó racional y desencantada como esperaban los ilusos ilustrados e incluso el buen ver. Un sistema económico que en vez de uniforme, regulado y eficiente, como lo imaginaban Smith, Ricardo, Say, el propio Marx, resultó renco, corporado, tratajoso. Un capitalismo disforme, como le llamó Costas de los Pueblos hace ya algunos años, contra ello, como lo llamo yo. Y de un ciudadano, un mundo sirena, un mundo quimera, significa pasar de la crítica de la economía política, del modelo ideal, a la crítica del capitalismo por siglo realmente existente. Significa regresar a Marx para ir más allá de Marx. Y este es el atalaya y el cristalero desde el que he construido esos recientes como el hombre de hierro. Un libro aparecido en 2008, editado el año pasado, en 2014, cuyo título remite a la metáfora marxiana que contrapone al hombre de hierro con el hombre de carne y hueso, para referirse a la sujeción del trabajo vivo por el trabajo muerto, a la dominación de la máquina sobre el trabajador en la fábrica capitalista y por extensión, pienso yo, a la dimensión no solo económica, sino material y espiritual de la opresión y alienación a las que nos somete el sistema de capital. En el hombre de hierro me ocupo de las relaciones económicas propias del capitalismo, pero también del retorcimiento y las modalidades hostiles que el sistema le impone a la vida toda. En esta indagación, que empieza con la crítica de la tecnología capitalista, sigo a Marx, quien en sus manifiestos, redactados en 1860, redactados en 1861 y 1863, sugiere que, para afirmar refiriéndose a la llamada subsunción real del trabajo en el capital, dice Marx, con la maquinaria, la contraposición o enajenación del trabajador avanza hacia la contradicción hostil. Un antagonismo que ya no es solo antagonismo económico, sino también material y espiritual. Un antagonismo que yo rastreo en la impronta que el capital deja en la esfera de la producción, pero también en la esfera del consumo, en el mundo fabril, en el mundo doméstico, en la ciudad y en el campo, en el ámbito de lo público y de lo privado, en la ciencia y su extensión tecnológica, en el cuerpo y la mente, en la vigilia y en el sueño del capital, que está en todos esos sitios. La idea rectora del hombre de hierro es el filo más calador del gran dinero del capital, no es el de la explotación del trabajo que opera a través de los valores del cambio, se hace evidente en la vertiginosa riqueza de unos y la obscena pobreza de otros, sino el envilecimiento y la perversión de los propios valores de uso que son sus soportes. Una viciosa distorsión que quizás es menos patente que la otra que la anterior, pues oculta tras el brillo de las potencias tecnológicas y tras la seducción de la abundancia consumista. A la vez, Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la tecnología y las formas de cooperación en el trabajo propias del capitalismo tienen dos caras, es decir, poseen un doble valor de uso. Por una parte, deben ser capaces de generar bienes que satisfagan necesidades materiales o espirituales, de otra manera no tendrían ni modo final, pero por otra parte deben hacerlo de tal modo que maximicen las ganancias derivadas de la inversión, pues esto y no la satisfacción de necesidades humanas es el verdadero motor de la producción capitalista. Es decir, que las presuntamente virtuosas fuerzas productivas son en sí mismas viciosas relaciones de producción. Piensen, si no, en las tecnologías prodigiosas, pero malignas como la fractura hidráulica de cistos, la minería a trapo abierto, la ingeniería genética de semillas. El modo material de producir, y por tanto su soporte tecnocientífico, no son de ninguna manera neutrales. Llevan la marca, la impronta del lucro. La lógica codiciosa, impregnada en la tecnología y las formas de cooperación, en nombre de la cual no importa si los trabajadores y la naturaleza tienen que ser exprimidos y sacrificados. Un genocidio, un geocidio, que de hecho viene ocurriendo, aunque variando las formas, desde las sólidas contaminantes fábricas vigencianas de la primera revolución industrial hasta las socioambientalmente obscenas maquiladoras de nuestros días. La conclusión es que las fuerzas productivas del capitalismo son a la vez productivas y destructivas. Productivas porque deben de producir la vida o cuando menos no impedir su regeneración, destructivas por cuanto ante todo deben valorizar al capital, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. No solo el nuevo material de producción propio de la modernidad capitalista es a la vez virtuoso y vicioso, también son virtuosos y viciosos a la vez sus productos. Desde que Aristóteles lo estableció dicotómicamente, sabemos que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. Como valores de uso son medios de producción o medios de vida que satisfacen necesidades humanas. Como valores de cambio son objetos económicos que en el mundo de hoy satisfacen la necesidad del capital de valorizarse obteniendo un beneficio de la producción, comercialización de bienes. Pero si las mercancías capitalistas están ante todo y por sobre todo al servicio del lucro, es de esperarse que su propia configuración material y espiritual responda primordialmente a esta confusión, al lucro. Aún si con ello se pervierte su función de satisfacer reales necesidades humanas. De esta manera, los medios de vida tienen a la vez medios de muerte. Piensen si no en el transporte contaminante, los alimentos chatarra, las aguas edulcoradas. En el consumo final, llamado también improductivo, consumo que practicamos las personas, la codicia capitalista está claro, está naturalmente presente en los precios de los bienes, en tanto que estos montos, estas cifras, son portadoras de ganancias, es decir, están preñadas de plusvalía, de trabajo impago que se realiza en la compra. Pero la ambiciosa impronta del capital no está solo en el código de barras del portón. Está también en lo que el monopolio contiene y finalmente está en el propio engañoso y seductor que propone. El problema con los refrescos embotellados, por ejemplo, no radica únicamente en lo mucho que gastamos y damos a ganar para satisfacer nuestra sed, sino en el sodio, los azúcares, los saborizantes, los colorantes que contienen el recipiente, que son aditivos tóxicos y a la larga mortales. Adición y toxicidad que valen para los objetos a la mano, y que estoy poniendo como ejemplo, pero también para los desquiciantes modos humanos de vivir, para la colonización del imaginario colectivo por la industria cultural, para la fractura y compartimentación de los saberes humanos. El capitalismo pues penetra el horror de todas las cosas, las físicas y las metafísicas, en tanto que valores de uso en el reino del gran dinero los que debían ser bienes son o se han vuelto males. El sometimiento del trabajo a las funciones materiales de la producción capitalista, configura una contradicción posible, estoy usando sus propias palabras. Es algo que Marx reconoce ya en los manuscritos formulados entre 1861 y 1863, y en particular en el texto que tituló El proceso de producción del capital, capítulo sexto, y como sabemos, no incluyó finalmente en el libro del capital común. En cambio, esta malignidad y malignidad insuflada en la configuración material de la tecnología y de los procedimientos productivos, que está también presente en el consumo final como última perversión de los que debieran ser medios de vida, no es algo que Marx señale, cuando menos no en estos apuntes, no en este texto. Sin embargo, en otro texto, el apéndice de un escrito anterior, el apéndice de la Constitución de la Crítica de la Economía Política, hoy muy leído, es un anexo en el que Marx se ocupa ampliamente del consumo y ahí el autor del Capital deja claro que el modo en que se produce determina el modo en que se consume, sugiriendo que si los procesos laborales sencillos a la producción de plusvalía destruyen al trabajador, destruyen a la naturaleza, es de esperarse que los procesos de consumo final que realizamos las personas destruyen al consumidor y destruyen su hábitat, en tanto que para el capital que los controla su cometido no es restaurar la vida, sino realizar la plusvalía, incrementando a toda costa las ventas. Al respecto, dice Marx, en algo que hoy podríamos recordar, cuando criticamos el consumismo, dice que el autor del Capital, la producción no produce pues únicamente el objeto de consumo, sino también el modo de consumo, o sea que produce objetiva y subjetivamente. La producción crea pues a los consumidores. Todo lo antes dicho significa cosas, tenemos una pasión humana, no puede quedarse en cambiar el presente modo de producir por un sistema económico sin explotación. Es igualmente necesario, es igualmente indispensable subvertir de raíz el maligno orden material y espiritual edificado históricamente por el dinero grande, por el capital. Esto sin duda nos llevará un poco más de tiempo, pero quizá con ello nos ahorremos de seguros y malos pasos como los del socialismo, el socialismo realmente existente, el socialismo utópico del siglo XX. Que la batalla es también contra la destructiva y alienante forma material de producir y consumir que nos ha impuesto el capital, lo documenta la espontánea batalla que hace más de dos siglos libraron los seguidores del general capital, del general Luke, perdón, que en las ciudades destruían máquinas textiles, así como los combatientes del igualmente legendario capitán Swing, que en los campos destruían criadores. Y Marx ya entonces era consciente de lo pertinente de esta batalla, como se ve en su referencia a Atenas en los manuscritos de 61-63 donde Marx dice. Es también con la maquinaria cuando el trabajador combate por primera vez directamente la fuerza productiva desarrollada por el capital, considerándola un principio antagónico respecto de él mismo como trabajo libre. La destrucción de la maquinaria y en general la oposición por parte del trabajador a la introducción de la maquinaria es la primera declaración de guerra contra el medio de producción, contra el modo de producción desarrollados por el capitalismo. Hasta ahí Marx. El abordaje que explora la marca de la bestia y los valores de uso, es el que yo adopto en el nombre de hierro, no está ausente en los escritos marcianos, pero su tratamiento es en verdad marginal. Y es que el autor del Capital piensa, lo cito, que el valor de uso como tal se halla fuera de la esfera de investigación de la economía política. Yo, por el contrario, sostengo que no solo está dentro, sino que su exploración crítica es esencial para entender la naturaleza de la poliédrica crisis capitalista en que estamos inmersos. Una debacle, civilizatoria, manifiesta en ofensiva desigualdad que resulta de la explotación y destrucción, pero también en la insostenibilidad espiritual, corporal y ambiental de nuestro modo de producir y consumir, un dramático desequilibrio que nos está llevando a la vista. La primera dimensión del acabose civilizatorio de esta crisis, de esta gran crisis, convoca a los trabajadores estimados y explotados por el capital. La segunda faceta del colapso convoca a la humanidad entera, a todos, desafiada por una política poligónica de pago, a la que he llamado la gran crisis. Una crisis, un colapso, que responde precisamente a la agudización de las contradicciones externas del sistema derivada de los antagonismos que lo confrontan consigo mismo, sino y también con la sociedad y con la naturaleza. Buscando delimitar en un texto muy breve el mayor percance, la mayor desgracia que haya sufrido hasta ahora la humanidad, escribí un escueto y pontificador por su estilo de cargo sobre la gran crisis, de cargo que vale la pena traer a colación. Son 10 puntos, son 10 tesis sobre la crisis múltiple, sobre la crisis multilateral, sobre el colapso civilizatorio, sobre la crisis de época en la que estamos. Primero, la gran crisis es una y a la vez es múltiple. Es un entrevero de cambio climático, erosión ambiental, recesiones económicas, intrusividad energética, incertidumbre alimentaria, incremento de la pobreza y de destrucción, descrédito de la política y sus instituciones de origen liberal, anomia social, pandemias, éxodos mortales, guerras, globalización de las organizaciones criminales, revoluciones, contrarrevoluciones. Una debacle global cuya virulencia aumenta porque estas múltiples dimensiones tienen el mismo origen y se retroalimentan unas a otras. Segunda hipótesis, la gran crisis es de época, no de coyuntura. Y es epocal, pues en ella confluye el agotamiento del modelo neoliberal de desarrollo, pero también el agotamiento del sistema económico capitalista y finalmente el agotamiento del orden civilizatorio y urbano nuclear. Todo ello en una turbulencia prolongada, con ocasionales recuperaciones seguidas, sin embargo, de más profundas recaídas. Tercero, la gran crisis es un estrangulamiento por escasez. magno material en el que estamos resulta de la degradación y enrarecimiento de las condiciones naturales y sociales de las que depende la existencia humana. Escasez de recursos vitales, salvo del ancestral conflicto, sociedad-naturaleza y personas-naturaleza y personas y personas que el capitalismo tomó de manera exponencial. Cuarto, la gran crisis la provoca el capital al tratar como mercancías al dinero, al hombre y a la naturaleza. La primera, la especulación con el dinero genera periódicas contradicciones internas del sistema económico, contradicciones que frenan la fundación. En cambio, las segundas, con el desprecio de la naturaleza, con el desprecio del hombre, ocasiona una contradicción externa que fractura el orden civilizador. Quinta, la gran crisis se gestó a raíz del vuelco histórico por el que transitamos de sociedades por mercado, que sin embargo regulaban la producción del intercambio, a sociedades para el mercado, de mercado, donde la economía priva domina sobre hombres y mujeres, donde el valor de cambio domina sobre el valor de uso, donde el trabajo muerto domina sobre el trabajo vivo, donde las cosas dominan a las personas. Sexto, la gran crisis remite a la explotación del trabajo y a la desigualdad económica, claro está, pero señala también la dominación colonial, la opresión asociada con el género, la edad, la etnia, la creencia, la elección sexual, la apariencia, un enriquecimiento que carcome tanto el orden material como el orden espiritual, extendiéndose de la producción económica, la llamada reproducción social, de la jornada laboral al tiempo libre, de la vida pública a la privada, de la vigilia al sueño. Séptimo, la gran crisis marca el fin del prometeísmo providencialista, una forma de ser y de tiempo que fue el motor de la historia en el desarrollo presuntamente lineal, presuntamente ascendente de la potencia productiva, un determinismo finalista que es común al capitalismo, pero también al socialismo, que satanizó el pasado, fetichizó el futuro y no funcionó al progreso como bueyes sencillos a una carrera. Ocho, la gran crisis invalida la presunción de que por venirnos de paro, un mundo de sabiduría, por tanto, un mundo de abundancia ilimitada, un mundo que por ello, por la sabiduría y la abundancia, será un mundo libre, un mundo justo, un mundo fraterno, un mundo feliz. Una promesa que subraya la evidencia sufra, la evidencia de que la ignorancia crece a la par que crece el conocimiento, la evidencia de que el egoísmo cunde valiente también entre los adictos, mientras que por el contrario, lo sabemos. Se puede ser sabio con incertidumbres, se puede ser solidario en la penuria, y esa es la solidaridad que cuenta, y se puede estar satisfecho en la austeridad. Novena, la gran crisis es la causa de la modernidad, no un progreso más en el curso de la modernización. Un derrumbe general, un orden desencantado, que ve superstición en las experiencias estáticas resultantes de nuestra apropiación intuitiva del cosmos, un orden nacionalista que rinde junto al pensamiento técnico, económico y administrativo de carácter instrumental, un orden prosaico que subestima el poder de la imaginación, que subestima el poder de la doctrina. Décima y última, la crisis somos todos, la crisis somos nosotros. Hay que ver la crisis no desde el objeto ecológico, el objeto económico, el objeto institucional. No hay que ver la crisis a modo positivista. Hay que ver la crisis desde el sujeto, hay que ver la crisis en el sujeto. Hay crisis no porque crujan las estructuras y los aparatos. Hay crisis porque hay acción de sujetos colectivos, sujetos que asumen el mano de escalada como amenaza, como desafío, como posibilidad. Hay crisis porque somos capaces de negar y trascender lo que nos niega, de negar y trascender la crisis. Hay crisis porque hay esperanza. Si no hay esperanza, tampoco habría crisis. Al capitalismo le gusta presentarse como un orden económico, autosuficiente, sustentado en sí mismo, como un orden cerrado. Un modo de producción y distribución de bienes que contiene un modo de vida. Un modo de producción que es en sí mismo un modo de vida. Una economía mundo que ha dicho Wallerstein. Un sistema que consume sus propios productos, que produce sus propios insumos y que por lo tanto piensa puede romper impunemente los metabolismos sociales y naturales, metabolismos que bien que mal en otros órdenes sociales se habían preservado. la comprensión crítica de un orden así demanda un modelo teórico también autosuficiente, cuyos componentes deriven de sus axiomas, deriven de sus premisas fundamentales. Un modelo que, sin embargo, deberá ser, deberá exhibir las contradicciones del sistema y que, por lo tanto, deberá ser crítico. Y uso aquí el concepto modelo en el sentido que le da, por ejemplo, Humberto Eco, como forma común a diversos fenómenos, pero también como todo orgánico, como sistema de relaciones cuya coherencia teórica es independiente de la existencia factual de los fenómenos a los que se refiere. Pues bien, este tipo de modelo es el que construyó Marx en el Capital, un diseño intelectual cuyos centros son los antagonismos inmanentes del sistema, contradicciones internas de carácter lógico, estructural, entre las que destacan la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que se ha discutido mucho, y la desproporcionalidad entre las ramas de la producción. Contradicciones lógicos, estructurales, que en otra lectura ponen en evidencia la condición histórica y perecedera del capitalismo. Pero el hecho es que, más allá de sus deseos, más allá de sus pretensiones, el capitalismo es en realidad un sistema de producción lógicamente inconsistente y ontológicamente incompleto. Un coloso rico cuya mayor pesadilla, cuya mayor terror es que la sociedad y la naturaleza, que son sus premisas y sus variables, no pueden ser producidas al modo que dan dinero y dentro de sus circuitos. La sociedad y la naturaleza pueden sí ser arrebatadas, pueden ser privatizadas, pueden ser puestas al servicio de la acumulación, pero nunca, nunca pueden ser sometidas del todo. Y esto es así no solo porque resisten, también porque el día en que se someta por completo a la lógica codiciosa del capital, ese día la vida muere, y cuando la vida muera, muere también el capital. La vida, pues, la vida está fuera, acosada, intervenida, pervertida, pero fuera. Todos saltamos en las entrañas del monstruo, pero al mismo tiempo no las saltamos. Todos vamos en el tren, pero lo vemos pasar. Todos estamos, pero no estamos. Todos somos y no somos. Y en esta dualidad radica nuestra fuerza. Ahí está la potencia del mito, ahí está la potencia de la utopía combinados. En esta dualidad ontológica y existencial se origina la condición abigarrada, la condición grotesca del mundo en que habitamos. Porque con quimeras, con las quimeras, que son a la vez humanas y divinas, nosotros somos devorados cotidianamente por el sistema y regurgitados una y otra vez. Somos incluidos y excluidos, somos centrales y a la vez marginales, somos productivos y reproductivos, somos hombres y mujeres, somos sumisos y rebeldes, uniformes y diversos, somos cosas y personas, somos objetos del mercado y somos sujetos políticos. Y la subversión del mundo grotesco tiene por fuerza que ser una subversión grotesca, grotesca en el modo de la profanación, grotesca en el modo de la inversión, grotesca en el modo de la desproporción, grotesca en el modo de la risa, no de la risita asumiente de la mesa de café, sino de la carcajada de la calle y del carnaval. Tiene que ser grotesco, carnavalesca, la subversión de un orden grotesco. Lo tocante, pues, a olvidar la subversión radical de lo que nos niega también radicalmente, empiezo por tomar distancia, por desmarcarme del dogmatismo que ve la historia como un lineal curso progresivo pautado por el necesario desarrollo de las fuerzas productivas. Y es que de la misma manera en que la abundancia que ellos prometen es vista como premisa sin la cual no será posible la equidad solidaria que anuncia la autoridad. Esta visión de que solo con la abundancia generada por el desarrollo de las fuerzas productivas podemos tener un mundo solidario es difícil de sostener cuando estas fuerzas productivas se muestran también destructivas y se confirma una y otra vez que la austeridad y aún la carencia pueden ser generosas, pueden ser fraternas, mientras que los alitos son proclives a la mezquindad y al egoísmo. Ya lo sabía, y cito otra vez Montaigne. Nada, dice él, nada impacta tanto ni es tan molesto como la abundancia. Si nos tragásemos las leyendas urbanas de la modernidad, leyendas que nos venden un orden quizá injusto, quizá desigual, pero previsible, ordenado, consistente, La revolución también en este orden principio, este orden ordenado, valga la redundancia, este orden consistente, debería ser ineluctable, fechada, instrumental, una revolución sensata, una revolución normal, como la propia modernidad. Pero la emancipación, la revolución que importa, es fractal, o si quiere, salto cuántico, porque se pasa de un sitio a otro sin transitar por los puntos intermedios. No un parto, como dice la metáfora, no una culminación, sino una ruptura, el abandono del ritmo progresivo, una revolución como la entendieron Marx, Horkheimer o Walter Benjamin. Tampoco creo en la revolución fechada. Esa revolución que ocurrirá indefectiblemente cuando estén dadas las condiciones, no antes, no después. Y les creo de ella no por un voluntarismo insensato, sino porque pienso que en todo momento, la rebelión es un derecho de la opinión, que al rebelarse crea las condiciones de su propia rebeldía. La estrategia y la táctica son instrumentales y vienen después. El determinismo histórico de origen hegeliano, el que Marx tomó distancia al final de su vida cuando su simpatía por la posible revolución en la inmadura Rusia lo llevó a sostener enfáticamente, lo cito, la mía no es una teoría filosófico-histórica sobre la trayectoria general a la que se han sometido todos los países. Esta fórmula de Marx de sus últimos años, primeros 80, estaba cerca de la muerte ya. Ha sido sin embargo retomada, mal tomada por algunos presuntos marxistas que siguen pensando que los verdaderos acontecimientos históricos y los cierres, las revoluciones, resultan del proceso objetivo que transforma, que transcurre conforme a ellos. Suena bien eso que dijo Marx, de que los pueblos no se proponen más que los problemas que pueden resolver. Suena bien la confianza. Si nos proponemos un problema, es que lo podemos resolver, vamos bien, no habrá problema. Sin embargo, el acerto parecería, por ejemplo, reservar la revolución en Europa, donde la industrialización y la presencia del proletariado crearon las condiciones que hacen resoluble el problema, mientras que el mismo acerto desautorizaba la revolución en Rusia, más aún en China, sociedades periféricas y agrarias donde, sin embargo, esta revolución ocurrió. Y que no me digan que estas revoluciones salieron mal porque han sido vecinas o que se hicieron más de tiempo. Las razones son otras, no la falta de oportunidad. Quizá por eso Bertolt Brecht recoge la fórmula de Marx, pero la postilla, dice el dramaturgo, la humanidad no se propone nada que no pueda realizar, sí, pero debe proponérselo todo. Salvo en los ejercicios historiográficos a posteriori, las revoluciones son siempre inesperadas, son saltos en los que lo que era imposible ocurrió. Lo hicimos. Además son grotescas, además son carnavalescas. Y es por eso que pienso que lo inaudito, lo grotesco, lo carnavalesco deben ser vistos como revolucionarios. Quizá nuestra América es aislada, como dijo René Sabaleta, o barroca, como quería la Unidad de Chilevía, que se menciona aquí, pero el mundo y no solo el subcontinente son grotescos. Y frente a objetos grotescos y agobiantes no queda más que un patio carnavalesco. Carnavalizar es para mí apostar por la inversión, apostar por lo incompleto, por lo imperfecto, por lo contradictorio, por lo inacabado, apostar por lo que sale fuera de sí, apostar por lo que franquea sus propios límites, es apostar no por una de las posibilidades de futuro que ya contiene el presente, sino apostar por lo imposible, por lo que no puede ser, no por el goce, sino por el deseo. Como Merolico de Feria, como Machado de Carnaval, al describir lo grotesco, carnavalesco, el ruso Mijaíl Bakhtín, parece estar anunciando una poción, un elixir mágico que cubre el mal de la seriedad y alivio del estreñimiento, el estreñimiento físico y el metafísico. Dice Bakhtín sobre el carnaval: ilumina la sabiduría, incentiva, permite asociar elementos heterogéneos, permite aproximar lo que está lejano, ayuda a librarse de las ideas convencionales sobre el mundo y de elementos banales y habituales, permite mirar con ojos nuevos al universo, permite comprender hasta qué punto lo existente es relativo y consecuentemente comprender la posibilidad de un orden distinto, donde el carnaval es, piensa Bakhtin, utópico. Y además el carnaval quita el miedo. Sin renegar del posibilismo, sin renegar de la ingeniería social, sin renegar de la necesidad de hacer planos constructivos, de hacer estudios de factibilidad con vistas a edificar un mundo mejor, creo que la emancipación de la subjetividad va más allá. No es un medio sino un fin en sí mismo, no una acción instrumental sino una utopía autocumplida, más un proyecto viable es una experiencia en curso. En el sentido de sacar el carnaval de la cuaresma y de los espacios acotados del claustral de la iglesia y de la mercadotecnia, no es estrategia emancipadora, sino éxtasis. La libertad que se consigue al ejecutarse, la fraternidad que se construye practicándola, la igualdad y la diferencia es el alma del sartreano de una función, es el alma en nosotros, en acción, en nosotros, en el movimiento. Y últimamente todos los caminos conducen a Vázquez Vega. ¿Por qué sucede que este carnaval ampliado, este carnaval ampliado que nos propone Bakhtin, yo recojo esta fiesta que se convierte en la segunda vida del pueblo, dice Bakhtin, que temporalmente penetra en el reino utópico de la universalidad, de la igualdad, es muy semejante a los trances mesiánicos y orgánicos de los que hablaba el Petrarca, muy semejante a la inquieta y oscura violencia divina o violencia pura, que no preserva derecho, que no funda derecho, que ni siquiera es violencia en sentido estricto, sino que es la incondicionada negación de toda norma, apostasiada, por lo tanto, de toda violencia. Termino otra vez con palabras de Baudelaire, es inspirador de Bakhtin, de un hombre que ya a mediados del siglo XVI criticaba el orden disciplinario que empezaba a imponer. Y criticaba este orden disciplinario en nombre de la desaforada locura popular. Escribe Rabelais. ¿Por qué el mundo ya no es tan loco, tan necio, tan desprovisto de sentido, tan ligero de cerebro? ¿Por qué en ese tiempo y no más tarde tuvo fin la antigua locura? ¿Por qué en ese tiempo y no más tarde ha comenzado su prudencia? ¿Qué mal nos vino de la locura precedente? ¿Qué bien nos viene de la prudencia que le ha sucedido? Ahí está la pregunta del francés, que cada quien la conteste como quiera. Gracias. Gracias.